Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Hicimos una movilización primero a juzgado para que, bueno, para que falle como tiene que fallar, para que haga cumplir las leyes al Ministerio de Educación, porque como todos sabemos, la modificatoria del régimen de licencia es algo completamente ilegal, se está violando un acuerdo paritario. La ley, entre otras cosas, lo que planteaba es que al 2020 nos tiene que encontrar como país libres, digamos, de manicomios, sin posibilidad de crear nuevos centros de internación. Bueno, allí justamente consiste la preocupación porque el 98.3 es la frecuencia que permitimos que hace 3 años en la radio Fogón. Nos impulsó lo que sucedió en Chile, que lograron revertir el patentamiento del maqui. Trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia del Chubut confluyeron en la capital provincial para reclamar frente al ministerio contra las ilegales modificaciones al régimen de licencias que quiso imponer el gobierno, denunciando la persecución a los trabajadores y exigiendo la reapertura de las paritarias rotas unilateralmente. Además, se sumó el reclamo contra la pretendida implementación del llamado Operativo Aprender, una evaluación estandarizada impuesta desde el Ministerio de Educación de la Nación y promovida por el Banco Mundial para premiar y castigar instituciones educativas. Enfoques conversó con Diego Centurión, referente de ATECH a nivel regional, quien dio detalles acerca de las características de estos reclamos. Nos movilizamos de la regional noroeste, más o menos 10 compañeros, y otro tanto se han movilizado todas las regionales de la provincia para construir acá en Rawson, que es donde estamos ahora. Bueno, un poco con el motivo de manifestarnos en contra de todas las políticas que viene llevando adelante el Ministerio de Educación de la provincia en relación, en particular, al ataque hacia la organización de trabajadores, ¿no? Y hacia todos los trabajadores, no solamente a la organización. En esto me estoy refiriendo a la modificación del régimen de licencia, ¿no? Que vacía prácticamente el sindicato, quitándonos la posibilidad de cobrar nuestros salarios trabajando en el sindicato, sino también al ataque que tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Como perseguir compañeros en la escuela, la figura del monitor que te va a controlar que te hayas tomado una licencia, que sea verdad que estés enfermo. Hicimos una movilización primero a juzgado para que falle como tiene que fallar, para que haga cumplir la ley al Ministerio de Educación, porque como todos sabemos, la modificatoria del régimen de licencia es algo completamente ilegal, se está violando un acuerdo paritario. Uh-huh. El Ministerio de Educación modificó unilateralmente el régimen que estaba firmado en paritaria, así que el juzgado obviamente tiene que poner las cosas en orden y hacer cumplir la ley, ¿no? Sea el Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, que tenga que informarle que se tiene que adecuar a la normativa vigente, ¿no? Porque, atrás de todo esto se le está solicitando al Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo que reanude las mesas paritarias. Nosotros nos dimos por cerrada, la dieron por cerrada ellos, y es el ámbito donde se deberían discutir distintas cuestiones, no solo lo salarial, ¿no? Sino lo que venimos denunciando y reclamando hace tiempo, que son el tema de las partidas presupuestarias, el dinero con el que cuenta cada escuela para comprar insumos para limpieza, para alimentos y otras cuestiones como el concurso de ingreso y obviamente el operativo Aprender, del cual a nivel nacional ya se han manifestado todos los sindicatos docentes en contra de este proyecto de jerarquizar a las escuelas, porque digamos, detrás de esto que llaman una evaluación externa, que está obviamente promovida por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, lo que se juega o lo que se ponen a jugar, atrás de esto es, según ranking que se haga en base a los resultados de esas pruebas, una jerarquía, ¿no? De mejores escuelas, peores escuelas, y obviamente con este modelo neoliberal, que es el que se viene imponiendo fuertemente, lo que se va a tender a hacer es a premiar a las escuelas más que en ese ranking, digamos, salgan más favorecidas. El mismo ministerio impulsa evaluaciones que tienen que ver con lo procesual, tener al alumno en su contexto, digamos, porque todo eso no se derogó, digamos, todavía los docentes seguimos entendiendo y nos venimos formando, digamos, con esa idea, ¿no? La evaluación de un estudiante o de un grupo, hay que verla en un proceso, en un contexto, y estos son pruebas estandarizadas, que se llaman, o sea, iguales para todo el mundo, sin discriminación de contexto, de lugar, de clase social, de si es si te cuesta caminar 5 kilómetros para llegar a la escuela o si la escuela es enfrente de tu casa. Todo eso da igual, y supuestamente en estas pruebas, que son iguales para todos los niños, se obtienen resultados que partirían de la misma base, cuando en realidad no es así. Cada escuela tiene su particularidad, digamos, y atrás de este objetivo, de estas evaluaciones, obviamente lo que está es lo que decía antes, ¿no? Jerarquizar escuelas, y eso en un futuro, como ya lo dijo el ministro Bullrich, atar el salario docente también en un futuro a estos resultados, claro, digamos, ¿no? Claro, atarlo por rendimiento, por productividad, como si fuéramos una empresa, ¿no? Entonces estas ideas empresariales son las que están queriendo, bueno, obviamente, como decía antes, la impulsan los organismos financieros internacionales, ¿no? Desde la CETERA y desde el sindicato a nivel provincial se ha elaborado un documento para que cada uno de los compañeros que entienda que no es pertinente para adelante este operativo, puede hacer uso de un documento legal elaborado por, ya te digo, vuelvo a repetir, por la CETERA y por la Asociación de Trabajadores del Chubut, para resguardarse laboralmente, digamos. En vez de dedicarse a arreglar las escuelas o aumentar la partida de comedor o aumentar la partida de limpieza para que los chicos tengan mejores condiciones en cada una de las escuelas, usan plata que no, que obviamente es en negro, porque vaya a saber uno quién la está poniendo. En realidad sabemos que es el Banco Mundial el que está atrás de esto, pero lo hacen, bueno, de esta manera solapada, ¿no? Así que mejor que se dediquen, en vez de perseguir a los compañeros, a darle mejores condiciones a los estudiantes y a los trabajadores para que la educación pública vaya para adelante y no vaya en favor solamente de las empresas privadas que se quieren quedar con la educación pública argentina, ¿no? Enfoques. Enlazando miradas. El Maitén. En el marco de la tercera marcha nacional por la salud mental que se realizará en todo el país, la Asamblea por el Derecho a la Salud Mental del Maitén está convocando a todos los vecinos y vecinas de la comarca a participar en la concentración y movilización que partirá de la rotonda del municipio local este sábado 7 a partir de las 4:30 de la tarde. Esta marcha a nivel nacional está pensada en defensa de la ley 26.657, que entiende la salud mental desde un punto de vista integral y que proyecta un proceso de desmanicomialización sin centros de internación para las personas que sufren algún padecimiento psíquico. Contra el espíritu de esta ley, el Gobierno Nacional plantea modificaciones regresivas que tiran atrás derechos ganados de la población para darle más poder a las corporaciones médicas y farmacéuticas. Y sin ir más lejos, en el Maitén, el Gobierno Provincial tiene planificado un centro de internación involuntaria para el tratamiento de adicciones. Enfoques dialogó con Agustina Fraza, del Hospital del Maitén, quien convocó a la marcha que tendrá su epicentro comarcal en esta localidad. Hay una convocatoria a nivel nacional para ahora, para el 7 de octubre. En octubre, el 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, y la verdad que nos toca como país, ya está la tercera marcha que se hace a nivel nacional, ir prestando atención a qué pasa con la ley que tenemos, que es la Ley Nacional 26.657, que fue, digamos, lograda después de muchos años de lucha en el 2010 y implementada en el 2013. Desde entonces hasta ahora, lamentablemente, hay un montón de pérdidas en plano de que no se está pudiendo cumplir porque hay políticas de Estado que no se están, digamos, garantizando los derechos de las personas que necesitan atención, que tengan algún tipo de padecer psíquico. La verdad que vienen sucediendo un montón de atropellos sobre la ley. La ley, entre otras cosas, lo que planteaba es que al 2020 nos tiene que encontrar como país libres, digamos, de manicomios, sin posibilidad de crear nuevos centros de internación y garantizando los derechos de las personas en el sentido de buscar estrategias que se les llaman dispositivos intermedios para que esa persona realmente tenga lo que necesita, pero que no se lo prive de su libertad ni de un montón de los derechos y garantías que han sido logrados, ¿no? Una ley que avanzó muchísimo en esa línea y que lamentablemente en los últimos años se la está queriendo vaciar en plano de financiamiento y, bueno, en plano de propuestas bastante atropelladoras de los derechos, como nos pasa acá en Maicel, ¿no? Que bueno, por ahora no tenemos ningún avance, pero desde hace varios meses venimos contando que ha salido en los medios esta posibilidad de crear un centro de internación para adictos de la Patagonia, que aparte de que, como le decíamos recién, la ley no lo contempla, no permite la nueva creación de este tipo de instituciones, también no logra que se pueda hacer abordaje comunitario real, ¿no? Una de las cosas que contempla la ley es que, digamos, busca que se creen nuevos equipos interdisciplinarios para poder, como decís, como que el abordaje sea bien integral y no se digamos, capitalice solamente en algunas disciplinas como pueden ser psiquiatría o psicología, sino que se amplíe para pensar en una completa, en un completo trabajo, ¿no?, para las problemáticas. También lo que pasa con esto de la internación es que la ley lo que pide, hay un montón de maneras de trabajar que no tengan que ver con el encierro, ¿no?, como es este caso, sino que la internación tiene que darse en los hospitales generales, porque la salud mental lo hace en la quinta clínica básica, ¿no? Hablamos de ginecología, pediatría, cirugía, y también la salud mental tiene que entrar en esa línea, que todos podamos ser agentes formados para trabajar con problemáticas de salud mental, porque aparte está bueno ir pensando que salud mental no es patología, ¿no? Todos necesitamos mantenernos como con el cuidado y también que ninguno está exento de tener en algún momento una necesidad de tratamiento un poco más específico. Así que la ley, eso, se podría ir garantizando primero con financiamiento y con políticas de Estado que aseguren esto, ¿no? De que haya más espacios de participación, por ejemplo, estos dispositivos comunitarios pueden ser desde un taller hasta un centro de día, hasta espacios de aprendizaje, ¿no?, ocupacional o laboral, que también van generando salud en una idea integral de la palabra, que salud no es falta de enfermedad, ¿no?, y no es solamente un abordaje farmacológico. La discusión nos la dimos comarcalmente, dentro de los equipos comarcales, bueno, los equipos de salud mental de la comarca, y la verdad que, más allá de que la convocatoria es a nivel nacional, va a ser replicada en varios lugares del país, como Córdoba, Mendoza, acá en Chubut, en Esquel también va a haber una marcha, y en la zona de la costa creo que va a ser en Rawson y en el distrito de León también. Y la verdad que como Maitán nos dimos el debate de decir, bueno, justo en Maitán teníamos este ejemplo que contaba de la propuesta del Centro de Creación de Intervención Paraíso, que iba a ser acá en nuestra localidad, esto, violando en un montón de aspectos la ley que tenemos vigente, que están queriendo claramente cambiarla, ¿no?, y boicotearla y seguramente dejar de lado los derechos de las personas. Frente a eso, decidimos como comarca, o sea, toda la comarca, se pliega a la manifestación acá en Maitén, que la estamos planificando en conjunto, bastante, bueno, desde el equipo de salud mental, como para poder hacer visible todo lo que viene pasando, ¿no? Contar un poco esto que yo cuento así medio rápido por la radio, pero poder detenernos y actualizar frente a lo que viene pasando, ¿no? El viernes, a partir de las 16:30, nosotros nos juntamos en la rotonda del Maitén, ahí de la municipalidad, como para empezar cerca de las 5 de la tarde, y después nos concentramos en el parador para que a partir de las 6, de 6 a 8, tenemos un tiempo como para sentarnos y darnos un debate, actualizar un poco la información sobre lo que viene pasando, contar un poco qué es esto, traducir esto que tú decías, ¿no? Traducir la ley a un lenguaje cotidiano, que todos podamos ir entendiendo y entender por qué la queremos defender, y no permitir que se venga abajo, ¿no?, que la quieran vaciar en plano de financiamiento y en plano de políticas. Así que estaría buenísimo que el viernes se vengan, están absolutamente todos invitados, y traer propuestas, la verdad, y contar qué se hace en otros lugares, en otras localidades, también es parte de un intercambio súper valioso. Enfoques. Ya para nadie hoy caben dudas que los medios de comunicación son una herramienta de difusión y una herramienta política de muchísima importancia. Por eso también el espacio radioeléctrico se ha vuelto un espacio de lucha política. En ese contexto, una radio comercial de El Bolsón empieza a anunciar que va a ocupar la frecuencia de una de las radios comunitarias y populares de la vecina localidad del Hoyo. Allí, Radio Fogón, hace 3 años, viene construyendo

surgió la inquietud allí al comentar todo esto de un concejal de aquí del Hoyo, de Gustavo Flack, presentar un proyecto de declaración de interés por parte del Consejo Deliberante que se hizo el miércoles pasado, la semana pasada, el miércoles. Por unanimidad, los concejales declararon de interés el trabajo comunitario, social y cultural de Radio Fogón, porque también se estuvo hablando allí con toda la historia de la radio, y los concejales conocen la radio porque han ido casi todos a hablar allí, a hacer preguntas, que están haciendo. Reconocieron que esto nos viene bien, porque hay que tener conocimiento de parte del Estado, la labor que se viene haciendo desde hace 3 años. Entonces, digamos que hay allí también una legitimación y nos sirve para demostrar que no estamos dando la verdad, ¿no? Que hace ya años que estamos haciendo. Y dicen que tendría que seguir esta radio comunitaria en la localidad del Hoyo, que además es la primera que hay aquí, la única que hay acá en esta localidad. Sí, ya la semana que viene se va a presentar el reclamo en el público, junto con las notas que vayan saliendo de las organizaciones, y una nota que está haciendo, dando firmas, una nota en Buenos Aires, y ahí veremos también qué sucede con la ENACOM. Ahora, bueno, nos responden ellos que ellos no sabían, y gente de la ASTA estaba en la ASCA trabajando, ¿viste? Para la CNC, que era la anterior Comisión Nacional de Comunicaciones, no existían. Para nosotros existían más o menos porque no tenían un papel, y que esas son las respuestas. Ahora tendremos que ir y hacer presión para que la ENACOM regularice, ¿no? El aire aquí en Marca, por lo menos en este problema que surge. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El domingo pasado, 2 de octubre, se realizó en Bariloche el encuentro Las Nativas No Se Patentan. Tuvo lugar en el espacio comunitario de la Lofche Millalonco Ranquehue. La convocatoria fue libre y abierta, y el objetivo: debatir y organizarse para frenar la depredación y el patentamiento de las plantas nativas de la región. En la reunión, vecinos y vecinas de diversos barrios, comunidades y organizaciones compartieron información sobre la situación de determinadas especies que fueron depredadas y que alertaron sobre el avance contra la vida y los bienes comunes. Estuvo presente la reconocida médica local Sara Itkin, a quien le preguntamos acerca de las causas que impulsaron el encuentro. Bien, en realidad fue el lugar, la comunidad Ranquehue, pero fue una idea conjunta con comunidad mapuche y gente que no somos mapuche, en buscar defender la vida, ¿no? Defender la vida, de poner y posicionarnos frente al no patentamiento de las plantas nativas. Nos impulsó lo que sucedió en Chile, que lograron revertir el patentamiento del maqui. Y bueno, y el maqui también es nuestro, es de este lugar. El maqui vive a ambos lados de la cordillera, y eso es lo que nos impulsó a decir, bueno, pero si Chile lo frenó, acá estamos distraídos, debemos hacer alguna acción para preservar las plantas nativas. Y las plantas nativas pertenecen, son patrimonio de los pueblos originarios, y de todos también los que habitamos y defendemos la vida. Ahora, hay una alerta con la paramela, por ejemplo. Sí, la paramela, lo que está sucediendo es que es la planta nativa hoy por hoy más depredada. Desde ya hace aproximadamente 10 años se vienen extrayendo a paladas toneladas de planta para ser destiladas. Pasan por un destilador, se extrae su aceite esencial y se vende, se ofrece al exterior. Y bueno, lo más visible fue la compra de laboratorio, esta empresa brasilera Natura, que está haciendo un perfume con la paramela. Pero también se venden otras plantas nativas. Se vende la grindelia, que es una planta de la estepa, que se la conoce con el nombre de botón de oro. Se vende el charcao, se vende el palopiche, que está formando parte de productos de cosmética, tal vez no como natura, pero que sí circulan y que se los vende como un producto de origen natural y de una recolección cuidadosa y sustentable, y que no hay recolección cuidadosa si no se cultivan. Es decir, la idea es preservar las plantas, pero fundamentalmente que si se usan debe haber una regulación y un cultivo previo. ¿Y de dónde provenía el mayor cargamento que se tuvo noticia de paramela? De Santa Cruz. Los extractores de la paramela se salvaguardan diciendo que se extraen de campos privados de Santa Cruz. Enfoques. Sara Itkin también habló sobre el rol que está jugando en este tema la universidad pública. Sí, claro, la paramela se destila en la unidad de destilación de la Universidad San Juan Bosco de Esquel. Es una universidad pública que alquila el destilador, pero nunca reguló. Es decir, la universidad fue cómplice porque vio la cantidad de toneladas de paramela. Llegaron a destilarse 90 toneladas de plantas. Es un camión, mucho más que un camión con acoplado, y que jamás frenó esa depredación. Y ahora, cuando esto empieza a circular, la universidad evita difundir sus litros destilados. También dicen esto, que en realidad ellos no tienen que ver con el laboratorio, solo lo alquilan. Hay un laboratorio, ese laboratorio tiene sede en Esquel, y es el que vende el aceite de paramela destilado en la universidad, lo ofrece a la comunidad europea y se lo vende en este caso a Natura. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV, Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.